4 años y se viene realizando anualmente en el Parque Olaya Herrera durante 3 días con la participación de diferentes artistas y bandas de talla internacional, nacional y local. Los artistas y bandas seleccionadas son de diferentes géneros y subgéneros del rock, como el metal, el punk, hardcore, reggae, fusión, rap, hip hop y demás tendencias electrónicas en estos géneros. Este, sin duda, es el espacio perfecto para que los nuevos artistas y bandas puedan visibilizar su presentación ante un público que va creciendo año tras año. Bueno, estamos con Sander, integrante de la mesa de comunicaciones y director editorial del evento de Convivencia Rock. Él nos va a comentar un poquito acerca del evento y cuál es su participación en él. Bueno, Sander, ¿cómo se fundó la idea del evento Convivencia Rock? Un saludo para todos. Primero que todo, quiero decir que el evento empezó un poquito antes del 2011, pues empezó a idearse como todo este concepto, porque precisamente eso era lo que se quería desde un principio, que no fuera pues como un concierto más, o un festival pues de rock más, sino un concepto grande alrededor de la tolerancia, la cultura y el respeto. En ese entonces el secretario de gobierno Jorge Iván Arango empezó pues pujando esta idea desde la gobernación de Risaralda junto con otros administrativos de la alcaldía de Pereira, como Marcelo Holguín, que estuvieron pues ideando como los primeros pasos para la organización del evento, y pues ellos fueron los que abrieron la ruta para lo que hoy conocemos como Convivencia Rock, tolerancia, cultura y respeto. Bueno, ¿y cuáles son los momentos de preparación para el Festival de Convivencia Rock en cuanto a producción y selección de artistas y bandas? Bueno, los momentos son los siguientes. Primero se publica como pues la fecha oficial del festival, cuándo va a ser el festival. Publica más o menos con 2 meses de anticipación. Se hace posteriormente un lanzamiento del festival. Por ejemplo, el año pasado tuvimos unos invitados nacionales en el lanzamiento para darle un poquito más de refuerzo al concepto, y hacemos unas charlas y unos talleres en el evento de lanzamiento para que no sea solo música alrededor del concepto. De ahí viene pues las convocatorias para bandas locales y regionales que ya pues que este año fueron en septiembre. De ahí sigue el proceso de selección de las propuestas a audicionar. Pues ya la mesa de producción se encarga de revisar las propuestas más aptas para audicionar, se tienen en cuenta los criterios que ellos piden. De ahí sigue el momento que es ya las audiciones. Las bandas que quedaron seleccionadas audicionaron el pasado 11 y 12 de octubre en el Teatro Jorge Roa Martínez de la Universidad Tecnológica de Pereira, y de ahí sigue la publicación de resultados de las audiciones y los seleccionados. De ahí sigue la publicación de invitados locales y nacionales. Posteriormente vendría la publicación de invitados internacionales, y de ahí las inscripciones a los ciclos pedagógicos y las acreditaciones para la prensa. De allá se sigue con los ciclos pedagógicos, que son unos talleres que tenemos alrededor de la música, donde hay expertos en batería, en guitarra, en diferentes instrumentos o en diferentes conceptos como la gestión cultural, y se dan una especie de talleres para la comunidad que se inscribió previamente. De ahí ya viene el montaje. Casi una semana de anticipación del festival empiezan el montaje en el Olaya Herrera, y ya viene el concierto, que es este 14, 15 y 16 de noviembre. Posterior al evento se hacen unos ciclos pedagógicos ya en comunidades, son con el fin de resocializar pues la comunidad vulnerable, y se hace pues con integrantes de las bandas, integrantes del Comité de Convivencia Rock. ¿Cuántas bandas fueron seleccionadas para esta cuarta versión del evento y de qué géneros fueron esas bandas? Bueno, bandas clasificadas del género metal fueron 4: Medium, Extremely Rotten Flesh, Ritual, Mephisto. Bandas clasificadas de los géneros punk y hardcore, SN Punk y Estado de Coma. Las bandas clasificadas de los géneros ska, reggae, rock alternativo y fusiones fueron Desnudos en Coma, Yuko y Skanky Band, Kabbalah, Escaparate, Wild y Viaje Sonoro. Esas son como las que clasificaron en las audiciones. Ya las invitadas nacionales, les puedo mencionar algunas como Akash, Masacre, Daycore, The Hall Effect. Ya las internacionales como Exhumer, A Closer Ending y Desorden Público. Ya las locales, Carlos Helios Jr. y Soulage. ¿Cuáles son los criterios del jurado para la selección de los artistas y estas bandas? Bueno, los criterios para seleccionar las bandas, los que se tuvieron en las audiciones fueron: uno, la puesta en escena, el manejo de escenario y el ensamble. El 2 sería la creatividad y la originalidad de la banda. El 3, la técnica y la ejecución, que se califica pues tanto vocal como instrumental. Y la 4 sería la difusión temática y conceptual del festival, relacionada esta con la temática de inclusión cultural, de tolerancia, cultura y respeto. Este último ítem pues la banda lo debe tener muy en cuenta, muchas lo tuvieron en cuenta en las audiciones, de mencionar porque ellos le contribuyen a la temática del festival, y pues se tuvo en cuenta porque muchos lo hicieron muy bien y expresaron el por qué su banda le puede contribuir al festival en ese sentido. Nos contabas ahorita sobre, bueno, ese mensaje social y, digamos, ¿cuál es el concepto principal que se maneja o el mensaje que se le quiere brindar al público a través de este evento? A ver, en esta versión, pues todas las versiones de 2011 ha tenido como primicia pues la tolerancia, la cultura y el respeto. En esta se le agregó uno más que se está promocionando mucho más, que es la inclusión, Vive Rock con Inclusión. Ese es como el mensaje principal, ya que como vemos en el festival confluye muchísima gente, son alrededor de 65.000 personas en 3 días y todos somos pues totalmente diferentes. Entonces, como eso, el respeto a la diferencia en un solo escenario, poner a prueba la diferencia del otro en un escenario pues tan masivo, en un evento como este, y la verdad nos ha ido muy bien. La gente ha mostrado total cultura, total respeto, total tolerancia, y pues se ha tratado de incluir la mayoría de géneros en el evento sin desplazar pues ninguno. Creo pues que con este concepto la gente ha estado muy contenta y pues se ha visto en la asistencia masiva y en la participación en el festival. Bueno, Sander, uno de los objetivos del evento es generar rock con sentido social. Cuéntanos un poquito acerca de esto. Bueno, ahora grabamos una promo con Telecafé, que fue precisamente para promocionar el nuevo concepto, o bueno, un concepto más reforzado, mucho más reforzado del festival, y es que pues siempre la entrada ha sido gratuita, pero esta vez queremos como que sea algo simbólico, y yo sé que la gente lo va a coger muy bien, y es que cada uno llevemos un juguete en buen estado o un útil escolar pues que sirva para aquellos niños que lo necesiten, y pues yo sé que vamos a recoger muchísimos regalos y muchísimos útiles en este festival, y pues ahorita eso es lo que se le está dando más fuerte y se está promocionando para que se vea pues como ese empalme entre el sentido social y el evento como tal. ¿Cómo se ha transformado la percepción de los festivales de rock en la ciudad y el país con este evento en particular? La percepción de la gente de otros lados es muy positiva, y ahora yo sé que mucho más, ya que ya se está hablando pues en otros festivales de hacer cosas similares a lo que se está haciendo acá y de colectar este tipo de artículos o iniciar campañas sociales muy fuertes alrededor del rock para que la gente empiece a cambiar ese imaginario un poquito de que el rock es solo alboroto, todo solo ruido, y que realmente le dan el sentido social a este evento. ¿Qué hay de nuevo para este año del evento? Bueno, tenemos varias cositas. Tenemos la revista Subculturas, ya lanzamos la 5ª edición en el evento. Es una alianza totalmente fraternal con el festival desde un principio. Desde el 2011 empezamos en alianza con el festival y se lanzan alrededor de 5.000 ejemplares en el evento, se entregan gratuitamente. En la publicación lo que se hace es coger a las bandas que van a estar en el festival y publicarlas allí para que la gente las conozca un poquito más, para que tenga total congruencia pues lo que la gente está viendo en el festival, en el evento, con lo que está leyendo, y pues es una publicación que hemos estado muy contenta con ella, y la gente también y las bandas, ya que les da la oportunidad pues de difundir un poco y de promocionarse un poco más en la ciudad y pues a nivel nacional también, porque se reparten otras en los festivales de Colombia. Y pues ahorita tenemos la 5ª edición y nos vamos con toda, tenemos ya todo listo para empezar a lanzarla este viernes. El sábado y el domingo se va a empezar a repartir entonces la 5ª edición de la revista Subculturas Convivencia Rock. Bueno, otra cosita que hay de nuevo es Radio Convivencia Online. Ahora último se sacó pues la página en TuneIn de Convivencia Rock para que la gente se sintonice un poquito más con la música de las bandas locales, ya que en esta emisora lo que más suena son las producciones de los artistas locales de todos los géneros, y en este momento pues está online. Esa es otra cosa, otra novedad para este festival. Pues lo otro es lo de los regalos y los útiles, que ya hemos hablado de ello. Y hay otra cosa, que es lo de la página web de Convivencia Rock, que está totalmente remodelada, que es convivenciarock.com. ahí vas a encontrar pues toda la información del festival como tal, muy organizada. A mí me parece que quedó muy chévere. Otra cosa nueva es la corporación convivencia, es la legalización de tal como de la forma jurídica, y ya hay una organización que se llama Corporación Convivencia, que no solamente es el Festival Convivencia Rock, sino que ya hace pues lo que te digo de la emisora online. En el transcurso de años se van a hacer campañas de sensibilización con sentido social, y siempre va a ser como la bandera del rock. El rock va a ser la excusa para los cambios positivos que necesita la ciudad. Por último, Sander, yo quiero que nos hagas una invitación a todos los pereiranos para que asistamos al evento. Entonces, adelante. Bueno, yo los quiero invitar a todos a que asistan masivamente al festival, y no solo que asistan, sino que lleven su regalito, no se les olvide en buen estado, o su útil escolar, ya que para nosotros es sumamente importante que el festival tenga pues esta campaña y que nos vaya muy bien con esto, ya que así podremos contribuir un poquito más en la mejora de las problemáticas sociales que tenemos en la ciudad. Los invito a todos este 14, 15, 16 de noviembre al Parque Olaya Herrera, y pues que se las oyen muchísimo. Nos vemos allá en el festival. Esperen la revista también allá, que la estaremos repartiendo. Pues mucha suerte y éxitos.